Buono ragazzi, sono le 19.01 e per me è un piacere, para me es un placer. Soy siempre yo, Marco Ricci, non desaparezco, perché David me pidió di presentare este meraviglioso programma de Comunes. Por fin, entonces, por fin. Os dejo en compañía de David y Laura, que son dos chicos, la verdad, del copón, que hoy transmitirán Comunes. Pues un beso y chao. Para saber lo que hay que pensar, lees tu horóscopo, eres Capricornio. Entra el pánico y bajas al bar, y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE, y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín, y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Buenas tardes, estamos otro jueves emitiendo en directo desde Radio Círculo en Comunes, en el 100.4 de la FM y por streaming desde la web del Círculo de Bellas Artes. Un jueves más también, nos estamos cada vez ampliando, expandiendo, transformando, trayendo nuevas colaboraciones. Antes de presentar, buenas tardes, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gaelx. Tenemos aquí en el estudio, además de a nuestra experta musical, Ana Cibeira, buenas tardes. Buenas tardes. A una vieja amiga conocida, nueva colaboradora, bueno, una parte más en esta... Llevamos meses persiguiéndola para que venga al programa y por fin hoy se ha dignado. Aquí está Silviana Anclares, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Bueno, antes de empezar, David, ¿nos cuentas un poco el sumario de hoy que vamos a tener? Bueno, hoy tenemos, como siempre, un sumario, creo, un poco caótico, pero vamos a intentar... En esta cosa como un poco informe que es común es intentar darle un poco de desatez. Lo primero con Xavi el Cuarón, que espero que hoy tenga el móvil preparado y que podamos hablar con él y tal. Y bueno, como siempre, pues Xavi, ¿de qué va a hablar? Pues de lo que él quiera. De sus cosas. De lo que él quiera. Nosotros, a Xavi, es como le decían a Antonio Molina, si solo hemos venido a verte, ¿no? Pues a Xavi, es decir, si solo es por llamarte, ¿no? Entonces, bueno, aparte de Xavi, no me hagas reír, Silvia, por favor, o sea, un poco de seriedad. Esto es un programa serio, ¿eh? Es que esa referencia a Antonio Molina... Claro, es que somos copilés, pero españoles. Entiéndeme. Claro, o sea, es que eso hay que entenderlo. Entonces, bromas aparte de llamar a Xavi, luego vamos a hacer una... En el ámbito de la agencia fucsia, de hablar de... convocatorias. Cosas que va a pasar por Madrid, por el Estado español y toda la historia. Vamos a hacer una conexión directa con Manolo, del Sindicato de Referencia de Comunes. Vamos a reconocerlo, que es Solidaridad Obrera, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando. Y luego, aparte, bueno, pues precisamente hemos traído aquí a Silvia Anclares para que hable de cosas como es el tema de bookcamping, goteo y todo esto. Y bueno, y al final del programa, pues podemos tener un debate abierto o no sé. Y bueno, aparte, tenemos a Ana Cibeira. Ana. ¿Qué? No te duermas. No. Mírame. ¿De qué vamos a hablar al final del programa? Pues vamos a escuchar a Atomizador, que es un proyecto de una sola persona que lleva el sello Afeita el Perro y nada, su música es una mezcla de punk y pop, muy luminoso, lo que él llama pop radical y muchos otros llaman ukelele core, porque lo hace todo con un ukelele a velocidad luz. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos a Ana Cibeira que nos va a poner lo que ella llama música, pero bueno, que está bien. Licencias aparte. Ukelele rules, muy bien, muy bien. Sí. Pues, y el primer tema que va a sonar, para empezar ya un poco mientras llamamos a Xavi, que a ver si suerte y se digna a coger el móvil. Pues hay tres discos. El primer tema. He cogido como declaraciones, porque me parece que es un artista que tiene mucho que decir, entonces declaraciones para ir introduciendo las canciones, porque creo que, vamos, es la mejor forma de aproximarse a su arte. Entonces, he empezado por una pequeña declaración en una entrevista sobre su propio sello Afeita el Perro, que es como una declaración de intenciones, y dice: en mi sello, que edita música de mis proyectos y de gente que me gusta, creemos en el do-it-yourself no comercial e insobornable como medio de expresión y difusión artística. Pues vamos a escuchar qué tal suena eso. Xavi, tenemos al otro lado del teléfono a Xavi, ¿estás ahí? Estamos aquí. ¿Qué tal? Xavi, ¿cuánto tiempo? Xavi, una cosa. Dime. El Estudio de Comunes va a aplaudir. Felicidades, vas a ser padre. Muchas felicidades, tío. Qué callo lo tenías, cabrón. Bien que lo dices, ¿eh? Bueno. Vamos a tener al quinto o la quinta común. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y no nos avisas. No sé, no hay sexo confirmado. De momento se llama Pimar. Bien. En honor a ese presidente, al segundo presidente de la República, primera República del Estado español, en esas épocas España. Claro. El señor Pimar Galle. Saca ese español que llevas dentro, federalista, Xavi, federalista. Bueno. Bueno, oye, lo primero eso, bromas aparte, que nos apetecía mucho felicitarte, nos apetecía mucho hablar contigo. Y bueno, por favor, cuéntanos, ¿de qué nos vamos a hablar hoy, Xavi? Bueno, primero justificarme, así como en aquellas épocas del Index Sonoro era el index Wikipedia, un poco, ¿no? Pues... Uy, cuando escuches esto, Nacho. Bueno, con todo el cariño, ya sabe, Nacho. Sí. Yo estoy reconvirtiendo la sección del Cuarto Común en la sección del micromecenazgo, founding, porque hay una página así muy interesante que se llama Berkami, con K, en la cual van apareciendo pues proyectos que pasan con un filtro del equipo que estoy viendo cosas interesantes de ese documental del que os hablé hace un par de semanas, el Norte. Exacto. La misma productora ahora va a empezar está recogiendo dinero para empezar un documental sobre la historia del montaje del 4 del caso 4 de febrero. Uh-huh. Y el otro día también vi de lo que os voy a hablar un poco, que es un proyecto del colectivo IOE, que no he encontrado qué quiere decir IOE, pero parece como una onomatopeya, ¿no? Un poco. Sí. Son una cooperativa de investigación social que desde hace ya pues casi, me va a decir, 16 o 17 años, publican, filtran datos de estadística oficial, ¿no? Podríamos, así para empezar un poco en el rollo teórico y tal, podríamos decir que todo el mundo conoce el concepto ranking, ¿no? El concepto indexar algo de más a menos. Ajá. Y esa palabra ranking, que se escribe así con R-A-N-K, ¿no? Uh-huh. Es en honor a un historiador así un poco cafre, llamado Von Ranke. Este señor tenía un postulado que era: yo no tengo ninguna, no tengo ningún prejuicio sobre cómo contar la historia, yo simplemente voy a coger los datos que me genere el Estado y los voy a meter como en una especie de máquina, lo que en clase de historiografía llamaban la máquina rankeana, como para reírse un poco de él. Ah, y sí, entonces, se decía así tal cual, máquina rankeana. Bueno, sí, yo tuve un profe que le llamaba así, entre comillas, divulgativamente, la máquina rankeana, ¿no? Era el palo. Bueno, sí, vamos a meter todos los datos que nos dé el padrón, yo qué sé, los índices de criminalidad o cualquier estadística pura y dura, la vamos a meter ahí y vamos a ver qué sale. Sin ninguna priorística idea de qué es la historia, yo voy a contarlo así, ¿no? Y entonces, de ahí, el Estado que fabrica datos, de ahí se genera la estadística, ¿no? También un juego etimológico entre la capacidad de esa organización social llamada Estado y la disciplina así llamada como estadística, ¿no? Que es coger datos y ordenarlos y filtrarlos, ¿no? Hecha la introducción esta patillera teórica e histórica. Gafaspasta, en Madrid decimos gafaspasta. Gafapasta, sí, cuando te enrollas ya es gafapasta por defecto. No, cuando argumentas. Correcta. Pues bueno, esta gente del colectivo EA tiene un proyecto que le llaman el barómetro social del Estado español, que entre ellos se dedican a coger pues los índices que publica el Instituto Nacional de Estadística y otros organismos públicos que generan datos, y se dedican a hacer un barómetro. Todos conocemos, todos sufrimos las noticias cuando hablan de el barómetro del IPC, ¿no? Cuando el IPC, que es un dato estadístico que oscila entre tanto y poco, que es el índice de precios al consumo, el Instituto Nacional de Estadística agarra datos de 30.000 productos, los mete en una hoja de cálculo y a partir de ahí sale un porcentaje que es lo que analíticamente se dice que sube el precio del costo de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Nos tienes en un ahí, no sabemos dónde quieres llegar, Sally. Continúa ahí. Y además, sí, lo has dicho, hoja de cálculo, no de Excel, cosa que se agradece, ¿eh? Muy bien. La hoja de cálculo es una especie de máquina de arranque, ¿sabes? También. Metes ahí datos, empiezas a filtrar y algo sale. Siempre puede salir un error, porque la nomenclatura, bueno, la sintaxis de las hojas de cálculo, pues a veces tiene miga, ¿no? Pero bueno. Los índices, ¿no? Y los barómetros. Un índice es, pues, a partir de una serie de datos, pues el investigador social o el investigador a palo seco va metiendo ahí datos y los pondera en base a unos criterios que pueden ser como los de rank, en plan, soy apolítico, o pueden ser, pues, con un criterio metodológico, ¿no? Habitualmente, la cocina, ¿no? Lo que se conoce también en época electoral, también es un poco la misma terminología, ¿no? La cocina de una estadística es, bueno, la estadística en bruto me da estos resultados, pero a mí me interesa también ponderarlos hacia una determinada línea que yo tengo o hacia un interés que yo pueda tener, pues, como Estado, como partido político, como lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el mundo universitario o en el mundo académico, en el cual en ese entorno viven las universidades, pues hay unos índices en los cuales unas revistas de publicación, o sea, hay unos índices por los cuales se estipula que grupos de investigación pues tienen más categoría. Los índices de impacto. Índices, Índices de impacto. Índices de impacto, y esos índices normalmente se generan o se fabrican a partir de las publicaciones de los grupos de investigación, ¿sí? Sí. Y eso puntúa mucho más publicar en el Nature que publicar en cualquier revista de ciencias sociales de cualquier universidad del mundo mundial. ¿Sí? Sí. Los criterios, o sea, el ranking que se establece para decir que tiene más importancia publicar en Nature que en una revista de ciencias sociales, pues es un criterio de ponderación, no es un criterio simplemente académico por el cual pues es más interesante o aporta más. Simplemente cuando publicas en Nature, tu grupo de investigación recibe un montón de puntos, cuando publicas en una revista cualquiera de ciencias sociales, pues publicas menos. Esa cocinilla es lo que se pondera de los datos brutos que se generan a nivel estadístico, sea para una revista, sea para el precio al consumo, o sea para el barómetro social de esta gente del IOE. Lo que hace esta gente interesante y por lo cual me parece interesante hablar en comunes de hoy es que ellos publican las hojas de cálculo para que tú tengas la fuente con la cual ponderar de otra manera, aunque ellos justifican y publican qué criterios y qué ponderaciones hacen de esos 190 y pico índices que usan para hacer su barómetro. Motos de la calle, iros fuera. Aquí vimos también ruido de fondo, sí, pero son manifestaciones, o sea que lo preferimos mucho. El 15 me está volviendo a pasar por debajo de las calles de comunes, pero bueno, entonces lo preferimos a las motos. Entonces, Xavi, esa caja negra que se está destapando de todo el tema de los criterios para índices de impacto en investigación y todo esto, ¿no? Sí, ellos trabajan básicamente temas sociales, ¿no? El mercado de trabajo, la inmigración, sistema de bienestar en el estado actual, también tocan temas de igualdad o desigualdad de género, tienen estudios muy interesantes sobre prostitución o sobre el ejercicio de la prostitución, y lo que es interesante y lo que me parece muy interesante es que ellos publican constantemente sus criterios de ponderación y ofrecen a la gente el acceso a las hojas de cálculo en la cual tú dices, pues, el criterio de clase o el criterio de ingreso o el criterio de esperanza de vida tiene este valor o tiene este otro valor. Y cada investigador social, sabiendo las argumentaciones que este colectivo utiliza, puede rebatirlas intelectualmente o académicamente o ontológicamente y modificar esos parámetros con la misma hoja de cálculos. Si uno va a la página del Instituto Nacional de Estadística, del INE... Es decir, una pelea en igualdad de condiciones, ¿no? Correcto. Si alguien va allí a la página del INE, hay una formulaca que hay que haber estudiado algo para entenderla a priori, y donde se explica, pero no te dicen de dónde sacan los datos normalmente. Y los del colectivo IOE en su barómetro social sí que publican de dónde sacan los datos, hay bibliografía, hay páginas web... O sea, es como el rollito este del Open Data, ¿no? Uh-huh. Esta tag, ¿no? Sí, es un aspecto más de que no haya cajas negras y que se pueda abrir y todo esto. Xavi, 30 segundos te quedan. Pues ya está, si hay alguna pregunta, alguna duda... No, yo quería comentar que este colectivo IOE, no sé si sigue, no sé si alguien sabe aquí o tú, Xavi, recuerdo que hace unos cuantos años, hace no sé cuántos, 5 o 6 años, en Madrid tenían una biblioteca de acceso público en la calle de la Luna, donde cualquier persona, sin tener ningún tipo de afiliación ni registrarse, podía ir allí a consultar unos tomos de datos estadísticos súper detallados, y además como pioneros en recoger cuestiones relativas a movimientos migratorios en España. Una maravilla y una joya. Me suena que hubo una historia que se iban a cerrar por falta de fondos. No sé cómo está la cosa, pero bueno, lo comentaremos por el Twitter de los comunes. Yo lo que sé, o sea, les he descubierto porque ellos desde hace un año y medio no están publicando todo el ritmo, al ritmo que venían publicando los últimos años por falta de fondos. Entonces ellos lo que ahora... Padres. ¿Eh? O han sido padres si no tienen mucho tiempo. Y nada, y entonces necesitan, o sea, piden aportaciones económicas para sacar adelante el anuario. Si tenían local, si tenían biblioteca de acceso libre, eso no en la información que he consultado no aparecía. Parecía que estaban auspiciados por una editorial y ahora esa editorial seguramente con subvenciones o recursos públicos de interés general, pues se han recortado también por ahí. y por eso se van al gafapastismo crowdfunding. Investigaremos. Y piden dinero. Tú ya sabes que cuando nos encargas cosas, Xavi, lo hacemos, como la entrevista que Guillem Martín hizo a la historia. Por lo tanto, queda pendiente hacer una investigación en profundidad y ya veremos si nos reunimos con ellos, con Guillem y contigo aquí en Madrid. ¿Qué te parece? Muy bien. Había visto venir por el Puente del Pilar, pero pasaron cosas. Bueno, pues ahí está. Xavi, muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Un saludo. Abrazos. Bueno, en el dudoso caso que ahora mismo esté escuchando alguien Comunes en directo y que viva por el centro de Madrid, a la calle, a apagar la radio, y ahora mismo hay que salir a la calle porque una vez más se está volviendo a tomar la calle, está toda la marea verde subiendo por la calle Alcalá, etcétera. Por lo tanto, nuestros técnicos aplauden con las manos en alto. A la calle, a la calle, calle, todo el mundo se acaba. A la calle los técnicos. A las barricadas. A la calle. A la calle. Y además vamos a intentar hacer una conexión en directo. Vamos a hacer que tiene que hablar Ana Cibeira, pero mientras habla Ana se puede llamar por teléfono y hacemos una conexión en directo con la gente que está en la mani. ¿Te parece, Gael? Me parece estupendo. Sí. Ana, nos técnicos, no os vayáis a la calle, quedaos y llamad. Sí, palabras de atomizador. Cuando le preguntan si cree que lo que hace es verdadero underground. Creo que la palabra underground ha perdido todo su valor y cuando se usa se suele referir a una escena que yo llamaría indie. Aquí hay gente haciendo música y arte conscientemente por debajo de todos los radares y en general es la gente que a mí me interesa. No sé si lo que hago yo es verdadero underground y la verdad es que me da exactamente lo mismo. Bueno, como nuestros técnicos han declarado en huelga, vamos a escuchar ahora este tema. Con ruidos de fondo, puertas que se abren y se cierran y el caos habitual, vamos a dar paso a parte de la agenda fucsia, que incluye una presentación de la semana de lucha que está teniendo lugar. Y vamos a hablar con Miguel del sindicato. Manolo. Perdón, Manolo, siempre cambiando los nombres, lo siento, que nadie se ofenda, lo hago todo el rato. Manolo, ¿nos escuchas? Sí. ¿Qué tal? ¿Están cargando o no están cargando? No, esto es muy dentro del sistema todo. Muy 15M o cómo es la cosa? No, todo lo contrario. Bueno, a ver, por favor, hemos hecho una pequeña introducción y toda la historia, pero bueno, se está desarrollando una semana de lucha aquí en Madrid que por fin tres sindicatos como CNT, CGT y Solidaridad Obrera están convocando conjuntamente. Por favor, coméntanos, ¿qué es lo que se está planteando para esta semana del 14 al 18 de noviembre? Bueno, pues se han planteado varias actividades. Cada uno de los días lo hemos dedicado a un eje, el primero a los servicios sociales, el segundo día lo hemos dedicado a la precariedad, a los becarios y lo laboral, el miércoles a la sanidad, a la defensa de la sanidad pública contra la privatización, y hoy, como podemos oír de fondo, pues a la enseñanza, a la educación, la lucha también contra la privatización. Y ahora mismo pues estamos en un cortejo aquí en la Plaza de Cibeles dirigiéndonos hacia la Puerta del Sol. ¿Qué tal ha estado la manifestación de gente y de respuesta? ¿Cómo lo has visto? Pues parecía más floja que otras veces, pero ha seguido sumándose la gente y ahora mismo pues ya está la cabecera pues más allá de Sevilla y nosotros estamos hacia la mitad de la manifestación. Y estamos llegando a Cibeles. Ya que estamos hablando de temas de servicios públicos, de sanidad, etcétera, etcétera, me consta que Solidaridad Obrera es un sindicato que tiene mucho peso en Metro y que estáis ahí con un conflicto, con una huelga muy fuerte, muy potente y tal, y estáis volviendo otra vez a tener conflictos y movidas. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Metro? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Bueno, pues lo que está pasando ahora es que la subida salarial correspondiente al 2011 no nos la ha incumplido la empresa y se está renegociando esa subida salarial buscando una manera distinta de conseguirla para los trabajadores, distinta a lo firmado que teníamos en convenio. La subida salarial sería el IPC más un punto y bueno, pues ahora estamos haciendo una recogida de una cantidad que supone aproximadamente el 2,2%, con una revisión al alza que haremos en febrero y veremos a ver si podemos llegar a lo que representaba el IPC más un punto, que aproximadamente estará cercano al 4%. De acuerdo, pues Manolo, muchísimas gracias por atendernos y ya sabéis que para cualquier historia de luchas sindicales y de Arcaña, estos son vuestros micros, ¿de acuerdo? De acuerdo, solo quería deciros una cosa más. Sí, sí, por favor. Mañana viernes convocamos una concentración a partir de las 12 de mediodía delante de los locales de la COE. En Diego de León 50. Da la casualidad de que hoy ha sido noticia de que la COE ha despedido a 6 de sus administrativos que trabajan en ese local. Entonces se va a juntar las dos cosas, ¿no? El tema de despidos y el tema de la reivindicación en la puerta de la COE. No sé si los trabajadores despedidos se quedarán en la concentración o no, pero desde luego nosotros vamos a concentrar contra los accidentes de trabajo, contra el paro, contra los despidos, contra los ERE y contra la rapiña que hace de los derechos y de los salarios de los trabajadores la patronal. De acuerdo, es en la calle Diego de León número 50. Eso es. ¿Y a qué hora? De 12 de mediodía a 1:30 de la tarde. Perfecto, pues Manolo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta ahora. Bueno, Ana. Yo tengo un poquito de agenda fucsia. Perdón. Hoy no doy una, Las voy a comentar muy brevemente, sin entrar tampoco en descripción ni juicios, que cada quien se lo tome como quiera o se una al plan que más le apetezca. ¿Algo de sexo? No, esta vez no. Esta vez os propongo una alternativa para este domingo 20N, este fatídico domingo 20N. ¿Qué mejor manera de pasarlo que estar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en una lectura ininterrumpida de cuentos de Tolstoy a micro abierto? ¿En dónde? Solo podía ser en un sitio, en la Plaza de Lavapiés, evidentemente. Se cumple el 101 aniversario de su fallecimiento, 101º, se dice. 101 aniversario de su fallecimiento y con ese motivo pues va a estar gente de la organización de la asociación vecinal La Playa de Lavapiés leyendo con micros abiertos, quien quiera pasarse por allí con su libro de cuentos de Tolstoy. Importante, cuento, que nadie se lleve ni Guerra y Paz ni Ana Karenina, tienen que ser relatos. Sí, para acabar antes de 2015. Y además dentro de ese mismo acto a las 2 de la tarde, como también hay que alimentar el estómago, no solo la mente, se va a hacer un encuentro de ensaladillas rusas. Por mucho que las ensaladillas rusas no sean originarias de Rusia, pues bueno, un pequeño homenaje al gran escritor. Y por otro lado, si alguien quiere exiliarse del país antes de que llegue el 20N, pues qué mejor oportunidad que acercarse a Bogotá, Colombia, donde mañana mismo y hasta el día 21 de noviembre se va a celebrar el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Acción y Prácticas Feministas. Es un encuentro totalmente autogestionado, que parte de asociaciones y personas de base, en el que puede participar cualquier persona, evidentemente los plazos de presentación de ponencias, talleres y otras acciones ya están cerrados, pero bueno, es por lo que he podido ver en la web, que podéis visitarla, que son www.elcapfeminista.org. Me recuerda mucho a estos festivales de los que ya hemos hablado en Comunes y bueno, en los que somos amigas y participantes, como es el Lady Fest, es decir, un festival autogestionado que parte de la base y que se dirige a un público, o sea, que parte de unas bases no sexistas, no homófobas, no excluyentes en todas sus dimensiones. Y ya con esta agenda me callo y nos cuentas, Ana, nos lees, nos inspiras el próximo tema. Sí. como alguno de los discos de Atomizador tienen una cita que dice viva el punk, el do yourself, el feminismo y el arte libre, pues luego en las entrevistas le preguntan por esto y él explica: amo el punk porque cambió mi vida y me liberó cuando tuve acceso a él, pero yo siempre he intentado crear mi propia versión del punk, no seguir sus reglas estéticas o ideológicas. Por eso admiro a las mujeres que han luchado, luchan y se rebelan contra la norma patriarcal establecida, y los grupos que se posicionan y siguen sus propias ideas y pensamientos, aunque eso les suponga ser ninguneados o boicoteados. Bueno, pues después de este tema vamos a empezar a hablar de un proyecto que ya trajimos aquí, pues muy en torno al 15 de mayo, claro. Uh-huh. Pero bueno, mejor que nos cuente. La exclusiva la tuviste. Pues mejor que nos cuente Silvia Nanclar, es una de sus impulsoras. Antes de entrar en lo que queremos realmente hablar, para la gente que pueda no estar familiarizada con el uh-huh. proyecto, cuéntanos un poco qué es Bookcamping, en qué consiste y de dónde nace. Vale, ¿qué es? Es una biblioteca virtual, así básicamente, donde se pueden no solo sacar, sino meter libros. Mete, saca. Es una biblioteca queer. Y bueno, pues no tiene horarios, tiene muchas de las cosas buenas de la biblioteca. Y bueno, pues... Vale, ya en serio. Tiene una voluntad crítica, digamos que nació con el deseo un poco de incitar a la revuelta disfrutona, ¿vale? A través de la lectura. Y bueno, pues nace un poco en la estela así del estado de ánimo político que surgió en torno al 15M. Uh-huh. Y la idea era un poco hacer una especie de bibliografía en torno a lo que había pasado esos días, un poco para documentar el hecho de que no salíamos de la nada, o sea, que había muchos colectivos, bueno, por muchos lugares del Estado que ya estaban haciendo, venían haciendo muchas cosas y publicando muchas cosas que creo que estaban confluyendo ahí. Entonces, bueno, pues así como surgió la ciudad esta instantánea del 15M, pues de repente surgió una biblioteca instantánea. Entonces, en vez de tiendas, pues se montaron lucecitas de muchos ordenadores y empezaron a subir documentos, para mi sorpresa, porque yo no me esperaba ese aluvión de cosas. Y entonces, pues nada, ahí entró un amigo programador, siempre hay un amigo programador, un benefactor que lo organizó todo aquello... compró un dominio y empezamos ya un poco más a sistematizar todo el archivo, todo el fondo. Uh-huh. Entonces, nada, está organizado en torno a listas, que algunas las hemos creado nosotras y otras gente, colaboradoras. Y bueno, pues llevamos así desde mayo y en el verano, digamos que hubo ahí, bueno, un parón, como en todo el movimiento un poco, ¿no? Uh-huh. Y entonces... pues surgía la duda de qué pasa con esto, ¿no? O sea, ¿se va a convertir en un repositorio de textos que tienda a la acumulación esta que tendemos todos en todo, ¿no? El Diógenes digital. Exacto. ¿No? Y la pura acumulación capitalista, ¿no? De, vale, tengo aquí 1000 títulos, pero ¿para qué sirven, no? Entonces, bueno, pues ahí surgió la opción de... Bueno, la propuesta de Goteo. Y fue cuando dimos paso a pensar entre todas que nos apetecía un poco socializar todo lo que ahí se estaba dando a través de textos. Entonces, un poco socializar la lectura, ¿no? un poco frente a la tendencia, bueno, me estoy enrollando un montón. Nada, estupendo, lo estás explicando muy bien. Un poco frente a la tendencia esta de la industria, bueno, cultural, como nos la quieren vender, ¿no? Que nos quieren convertir en consumidores culturales, ¿no? Que a mí es un término que me horroriza, o sea, me ofende casi, así me sale el lado, el lado mafioso, porque creo que podemos ser mucho más que eso, ¿no? Podemos producir la cultura, no solo consumirla, ¿no? Entonces, bueno, creo que la industria editorial está entendiendo la reconversión solamente desde el lado eso, de nosotros ofrecemos productos y vosotros los consumís. Entonces, un poco como hacer saltar la banca y, bueno, demostrar que podemos, que hay otras alternativas. Y bueno, y la cultura libre ahí tiene mucho campo que explorar, muchas hostias que meterse, supongo, y muchas cosas que aprender, pero seguramente tiene cosas que decir. Porque este paso, el haber iniciado una campaña en Goteo, que ahora hablaremos más en profundidad de qué, en qué consiste esta plataforma, ¿a qué se debe? ¿Qué nuevos pasos queréis dar? Bueno, primero queríamos implementar la web con muchas mejoras, implementar, que eso me encanta. Quiero romper una lanza por los amigos informáticos pringados que tenemos que hacer todo este tipo de cosas. Que son... El famoso cuello de botella. Que son lo sepa los jefes España. Y las jefas. A ver si se animan más chicas informáticas. Y bueno, que a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, que qué queremos, ¿no? Vale, queremos... ¿Para qué queremos el dinero? Eso ¿no? es, eso es. ¿Para bueno, qué queréis la pasta? En la web, donde que luego pondremos el enlace en el blog, se explica todo muy bien, por supuesto, pero... Vale, y además no solo queremos dinero, también aceptamos colaboraciones no monetarias, como eso, colaboradoras, editoras, beta testers... Informáticas. Informáticas, por favor, hackers, serán bienvenidas. Y bueno, y crear una red social. Entonces la idea es hacer una red social, igual que en estas, yo que sé, en el GroupShark, tú puedes acabar viendo lo que, por ejemplo, David está escuchando, no sé qué, entonces yo me pongo a escuchar lo que escucha David, ¿no? Pues ahora yo voy a, esperamos que a través del bookcamping podáis saber lo que está leyendo David, y además ese texto de David me conecta con otro mejor texto. Mejor que no, mejor que no. Bueno, lo que quiere David que sepamos que lee. Eso sí. Es que el tema de las redes sociales es así. Dice, estoy leyendo esto. Y es mentira. Mientras veo Sálvame, digo que estoy leyendo Crítica de la Razón Pura, ¿no? Pero bueno. En PDF. Entonces, de ahí ese texto nos lleva a otro y bueno, pues nos abre ahí todo un itinerario al que a lo mejor nosotros no hubiéramos llegado. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Implementar la web, que bueno, ahora vamos a abrir, hay abierta una sala de proyecciones también, que se llama Videocamping, y esto es una exclusiva mundial. Otra. Y primicia, además, primicia. Otra, segunda. No, tiene que ver mucho con la radio libre también. ¿Estás embarazada? No, no lo sé. Perdón. Entonces... Lo siento. ¿Por dónde iba? La primicia. Ah, coño, la primicia es que vamos a abrir una sala de escuchas donde podamos colgar ahí podcasts, canciones, porque creo que no solo de libros vive el hombre. Qué bonito. Antes de entrar más en profundidad a hablar sobre Goteo, que está muy relacionado y que podemos seguir charlando, Silvia, con Enric, que nos estará escuchando ahora al teléfono, una pregunta, así como, a ver si... Tu primera respuesta, ¿crees que hay un número significativo de libros libres como para crear una biblioteca de libros libres? Pues... Yo creo que sí. Bueno, ahí hay bastantes títulos. Creo que sí. Y sobre todo hay que crear la posibilidad de que exista. O sea, no tanto... si hay tantas referencias como para crear una biblioteca, sino el hecho de que exista puede fomentar que existan más referencias. Yo creo que sí, que hay bastantes, sobre todo en torno a... Precisamente en torno a un poco al contexto crítico que queríamos crear. Creo que sí, que precisamente sí, a lo mejor sí, por ejemplo, en ficción no hay nada, no hay casi textos licenciados con licencias libres, entonces ahí sí que sería muy difícil, pero precisamente manuales de acción hay muchos. Bueno, no es casual, claro. No, claro, está muy relacionado, claro. Claro. Bueno, pues si te parece, Silvia, vamos a incluir también en esta charla, por supuesto, Ana, David, podéis intervenir cuando queráis, pero vamos a hablar más en concreto con Enric. Hola, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Sí, estaba escuchando encantado a Silvia. Hola, Enric, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Yo creo que el pobre Enric pensaba, dice, no me van a dar paso nunca. No, dice, estoy aquí escuchando, tal, me pongo música rara, la Cibeira. Disfrutando del programa. Muy bien, pues al principio del programa otro de nuestros colaboradores hablaba precisamente de una plataforma de crowdfunding o cofinanciamiento como Verkami, pero vuestro proyecto Goteo, que todavía no hemos dicho, perdón, www.goteo.org, ¿en qué se diferencia de otras plataformas similares? ¿Qué es Goteo? Bueno, Goteo tiene que ver con varias de las cosas que explicaba Silvia, pero por un poco resumirlo o empezar a explicarlo, el paradigma del crowdfunding, el poder apoyar monetariamente a los proyectos que ha surgido de un tiempo a esta parte y digamos que está en relativo boom, pues lo veníamos estudiando desde Platón y desde hacía un tiempo y un poco desde el mundo más del software libre y de la colaboración y lo que creemos que es un poco las lógicas de Internet, nos interesó mucho ver cómo encajarlo con poder obtener, además de lo monetario y de ese modelo que parece que se está consolidando y que funciona, pues la aportación de personas que ayudan con tareas específicas, con parte de su tiempo, su talento, porque les gusta la propuesta o porque creen que es lo mejor que pueden hacer por ella. Y el segundo elemento sería un poco el objetivo compartido, que también refleja muy bien la propuesta de Bookcamping, que es generar retornos colectivos. Es decir, aparte de recompensas individuales que funcionan, cuando tú aportas una cantidad determinada, te llega pues un libro, un diseño, una copia firmada, ¿qué se está generando que puede ayudar a aprender o a que otras personas de alguna manera construyan sobre eso? En general, la comunidad que se puede obtener trabajando en abierto acompaña los proyectos, ¿no? Entonces el Procomún, o lo que vosotros también conocéis bien y trabajáis en vuestra práctica, ¿no?, licenciando los audios, creemos que es el la oportunidad un poco y la responsabilidad que tenemos ahora entre manos en lo digital y como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, ¿qué criterio seguís para publicar en un proyecto? Entiendo, por supuesto, que todos los proyectos deben tener su código abierto, uh-huh, pero ¿qué otros criterios establecéis? Bueno, el principal sería ese, y cuando hablo un poco de eso, del retorno colectivo, intentamos ir más allá de software. También hay que decir que estamos empezando y, por lo tanto, hay muchas cosas que todavía tenemos que ver cómo encajar en ese modelo, pero estamos abiertos un poco a proyectos con ADN abierto, que en alguna parte de lo que proponen se pueda licenciar bajo copyleft y puedan encajar en lo que decía antes. Y el segundo sería un poco también relacionado con eso, pues pedir, aparte de lo monetario, poder pensar en qué ofreces a esa incipiente o posible comunidad de personas o colaboradores que te ayuden. Esa sería como la segunda condición. Y la tercera tiene más que ver, ahora que estamos empezando, con poder precisamente abrir un abanico de propuestas interesantes que muestren todo lo que es este paradigma abierto. Entonces, más que condiciones, estamos en conversaciones constantemente y tratando de avanzar abriendo el máximo de cosas diferentes y consiguiendo un poco de masa crítica, ¿no?, para toda esta propuesta. ¿Porque tenéis un público específico o por qué crees que están proliferando proyectos de este estilo? Yo pensaba en vuestra presentación en la web, en un momento dado comentáis que o apeláis a ese papel, a retomar, a que la sociedad civil retome su papel de corresponsabilidad colectiva, por así decirlo. ¿Puede ser un poco un proyecto que cae en terreno abonado por todo este tipo de movimientos como el 15M? ¿Crees que estamos en un clima social que propicia este tipo de proyectos colaborativos o no sé si habéis pensado en esto? No, la cuestión y un poco la convergencia también de determinados fenómenos o situaciones, creo que apoyan un poco, pues por un lado, que a nivel institucional hay a veces menos capacidad para apoyar iniciativas. Eso es un arma de doble filo. De alguna manera tampoco creemos que la sociedad civil deba sustituir lo que están haciendo o deberían hacer las instituciones públicas, pero desde luego hay un momento, digamos, en que se están mezclando esas dos situaciones y de alguna manera sentarse en intermediario, tener como la voz directa a través de, pues eso, de apoyar monetariamente o con ayudas a algo en lo que crees o que te parece interesante, pues es algo muy, digamos, muy que encaja muy bien con reivindicar un poco la posibilidad que tenemos hoy día de a través de herramientas digitales, a través de decisiones colectivas, hacer que se creen cosas, ¿no? En nuestro caso creemos que mucho de lo que se puede proponer son herramientas, precisamente, ¿no? De la que Book Camping creo que es un buen ejemplo, ¿no? O sea, hay productos, hay contenidos que también pueden encajar en el modelo, pero hay muchas herramientas todavía por hacer que sean abiertas y que nos ayuden a coordinarnos, a generar conocimiento, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego hay otra cosa, y eso es un breve apunte, que creo que también es interesante, ¿no? Que en el caso del crowdfunding, me parece que se están perdiendo, o hay una generación ya que está perdiendo miedos a lo que hasta hace poco tiempo parecía casi un riesgo muy alto, que era hacer un pago en línea, ¿no? Entonces eso está, a veces lo comentamos, ¿no? Creemos que está ahí también en este fenómeno en general del crowdfunding. O sea, cada vez estamos más habituados, y eso tiene muchas connotaciones, pero estamos más habituados a hacer un trámite de pago a través de una entidad determinada, pues por importes que no tienen por qué ser altos, ¿no? Yo creo que también está un poco ahí. Claro, por supuesto. Comentabas ahora mismo una cuestión que estábamos hablando antes fuera de micros, que es ese peligro o esa posibilidad que tiene el crowdfunding de asumir lo que las instituciones no están asumiendo a día de hoy. Es decir, que asumamos como sociedad el pago de unos servicios o productos culturales, no sé cómo llamarlos, que deberían ser un bien colectivo, un derecho básico de la ciudadanía, y que las instituciones o de alguna manera toda la sociedad, pero de una manera más estructural, debería encargarse de proporcionar. ¿Cómo ves eso? Bueno, es lo que decía un poco, ¿no? Que ahí hay un momento, pues, de una circunstancia adversa en lo que sean estas instituciones, y creo que un léase cabreo o frustración generalizada, porque estábamos de una manera en un fomento, pues, institucional de la cultura o de la innovación, etcétera, etcétera, que tenía de todo, también hay que decirlo, y a mí me da la impresión un poco que es un momento para también hibridar o buscar fórmulas mixtas, ¿no? Nosotros, una de las cosas que tenemos claras también que no es incompatible con el crowdfunding es, bueno, poder buscar a instituciones afines, en nuestro caso, que también estén interesadas por el procomún, por generar retornos colectivos, por generar, bueno, un poco de riqueza cultural y de herramientas, y ver, bueno, hasta dónde podemos llegar conjuntamente, ¿no? Hasta dónde se pueden lograr efectos similares o acompañando con donaciones o aportaciones, en este caso a lo que sería la fundación que está detrás de Goteo, para seguir en esa senda, ¿no? Que es un poco, bueno, crowdfunding más financiación o apoyos públicos. O sea, es una vía que nos parece interesante explorar y que responde, yo creo, a este momento, ¿no? De un poco de todo. Uh-huh. Y Enric, por último, y muy brevemente, que te queremos seguir charlando un rato luego sobre Book Camping y más cuestiones, ¿nos podrías explicar qué es el capital riego? Que además de un juego de palabras buenísimo y genial traído, pero el concepto en sí, ¿nos lo puedes explicar? Sí, bueno, ha evolucionado un poco, ¿eh? Nosotros en jugar con las metáforas, pues bueno, todavía a lo mejor le damos alguna vuelta más a alguna otra posible, pero desde Goteo, y eso, ¿no? Es ir aportando gota a gota. Uh-huh. Una primera aproximación que teníamos al capital riego, que no es un capital riesgo, o sea, esa es la primera, no es una rata, ¿no? Cuando lo ves en la web, era pues la propia propuesta del crowdfunding en Goteo. Pero luego nos dimos cuenta, o pensábamos en relación con lo que decía antes, que ese capital riego o lo que hemos, bueno, estudiado y probado en ocasiones anteriores, que es ese bote común o esa capacidad de tener un fondo que se pueda asignar a proyectos provenientes de instituciones públicas o privadas, pues ha acabado recibiendo ese nombre. Entonces el capital riego vendría a ser un poco esa propuesta de tener un fondo que ayude a subir esos termómetros de proyectos según los criterios de las entidades que nos acompañen territorialmente, temáticamente, a proyectos en concreto, y es algo con lo que jugar, ¿no? Que remezclar en esta fórmula. Genial, pues no sé si quieres añadir algo más. De todas maneras, como comentábamos, pondremos la web en el blog para que la gente pueda ir leer y navegar y registrarse, etcétera, en la web. Y por cierto, enhorabuena porque habéis empezado nada, hace, ¿qué? ¿10 días? Hoy creo que hace 15 días. 15 sí. días sí, justo. Sí, sí. Y bueno, y ya está tomando esto una fuerza y un nombre estupendo. Sí. Sí, bueno, yo aparte de Goteo, que obviamente invito a visitar, creo que en lo que explicaba Silvia y lo que podamos hablar luego es una muy buena puerta de entrada al propio proyecto de Bookcamping, ¿no? Porque está reflejando todo lo que yo explico ahora sí, más en abstractos, es un ejemplo yo creo que muy claro de todo esto. O sea que invito a ver Goteo a través de Bookcamping y apoyándolo sobre todo. Pues genial, muchísimas gracias, Enric, y nada, cuando quieras, pues por aquí te volveremos a escuchar. Muy bien, yo sigo escuchando, encantado. Muchas gracias. A vosotros. Un saludo, adiós, hasta luego. Saludos, un abrazo. Bueno, pues si os parece, ya queda poco tiempo de programa y antes de hacer un... Ojalá se esté colando por los micros todos los gritos de por la calle de la Marea Verde que se está escuchando por la calle Alcalá, que está pasando por ahí. No sé si se escuchará, pero vamos, ojalá. Un segundito de silencio, vamos a... Nuestro técnico va a intentar captarlo. Vamos a intentarlo. No son, como pueda parecer, apariciones del más allá, sino ruido de proclamas, reivindicaciones, gritos de la gente en la calle, estos ruidos extraños que acabamos de escuchar. Bueno, pues como decía, si os parece, nos quedan unos minutillos más de programa y vamos a escuchar el último tema que queda al final de todo, ya, y así del tirón seguimos ahora hablando un poquito. Con Jessica Romero, que acaba de incorporarse al programa. Que nos había robado la democracia. ¿Cómo es eso, cantándonos? Uy, eso es muy largo. Jessica, has venido al programa y no has subido cerveza. ¿Cómo es posible? Muy cansada, porque venía muy ansiosa por querer saludar. Pillar micro. Quería mis 10 minutos de gloria. Claro, pues lo vais a tener. Pues puesto, sube cerveza. Pues la vais a tener porque, si os parece, bueno, Jessica Romero forma parte de Autoediciones Bucoli. Y donde se acaba de reeditar el último libro, un libro de Silvia Nanclares, El Sur, Instrucciones de Uso. De este libro y de este proceso de autoedición también hablamos, pues hará 5 meses cuando hablamos con Silvia y estaba en proceso. Ahora lo tenemos aquí, por cierto, es una edición preciosa, muy, muy bonita. Y, por favor, ¿nos podríais contar cómo ha sido este proceso? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué libro es este y por qué es una autoedición pero reedición? A ver, no soy la de antes, ¿eh? Soy otra. Pero tampoco es Jessica. Bien. Soy Silvia Nanclares, pero otra. Colaboradora con personalidad múltiple. El sueño de cualquier programa de radio. Maravilloso. Silvia Nanclares, autoeditora, cuéntanos. Claro, con distintas licencias, me gusta. A ver, este libro salió en 2009 en una editorial muy chiquitita de Sevilla, casi unicatálogo, porque tenía este y un par de títulos más. Y bueno, pues tuvo una tirada pequeña, pero bueno, digna, y se vendió, curiosamente, se convirtió ahí como el libro de moda en el barrio de la Alameda, donde yo vivía, sobre todo porque salía mucho, como es un libro autobiográfico, bueno, de autoficción, pues muchos personajillos de ese barrio salían, entonces la gente se lo compraba como el Lola para ver si salía su escena. Y bueno, el libro se vendió, se agotó y entonces yo quería seguir dándole vida, pero mi colega, como tantos otros pequeños editores, ya se había retirado agotado, sin dinero y bueno, y entonces dije, venga, pues voy a autoeditarlo. Entonces él muy generosamente me cedió el ISBN y me cedió la libertad de que yo hiciera con el texto lo que quisiera. Entonces ahí empecé una especie de máster de edición, porque yo nunca he editado en mi vida. Bueno, he participado en muchos procesos de edición ajena. ¿Chocaste mucho con Cedro? Ah, no, todavía no. No pertenezco. Oh, mierda, no tenía que haber dicho nada, pero bueno, no pasa nada, perdón. Pero chocará seguro. Cedro hace búsqueda activa de los autores que no están registrados. Eso es el final de la cadena. Bueno, pero yo ya me he peleado con la SGAE, o sea que tengo experiencia en esquivar entidades de gestión. Bueno, Volvamos a mi plan relato romántico. Perdón. Que era autoeditarme. Tío, me bajas de un tirón ahí a la realidad. Bueno, que me puse a autoeditar el libro, entonces nada, me puse ahí a dirigir la orquesta de maquetadores, diseñadora, correctores, colajista, autora, porque claro, yo era la editora y la autora, ¿no? Y nada, y unos meses después, pues he conseguido editarlo. Me lo he financiado yo, he pagado a todos los colaboradores. ¿Olé? ¿Qué quiero decir? ¿Seguro? Sí, menos a algunos que no me han dejado, porque, por ejemplo, uno de los correctores, que es amigo mío de el programador, estoy seguro que no ha cobrado. El programador no ha cobrado. ¿Lo ves? El Dani, pero va a cobrar, ya se lo he dicho, digo, cobrarás. Porque ahora estamos distribuyendo el libro por internet. O sea, está en la página de Bucólicas, que es bucólicas.cc. Está el archivo para libre descarga, o sea que cualquier persona que lo quiera leer en su dispositivo o en su pantalla lo puede hacer descargándoselo. Y bueno, qué cuento, que estoy súper contenta con el resultado, el proceso y bueno, y ahora mucha incertidumbre porque tengo 10 cajas ahí en la oficina en Montera, que no sé qué voy a hacer con ellas. Pues para empezar, claro que sí, la audiencia de Comunes lo va a ir a comprar en masa. Y si te parece, ya para acabar, porque no nos queda más tiempo, ¿nos podrías contar precisamente dónde se está distribuyendo y también pues si va a haber alguna presentación o puesta de largo? Pues, ¿y tu sección en Comunes de qué va a ir? Mi sección en Comunes. Eso lo hablamos luego fuera de con micros. Las cervezas. Que, mira, lo podéis encontrar en Traficantes de Sueños, en Pantarrey y en La Marabunta. Y el día 2 de diciembre vamos a hacer una actividad en La Marabunta, un microtaller de escritura autobiográfica, porque pasamos un poco de estas presentaciones de tipo yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces vamos a hacer un taller de escritura el día 2 en La Marabunta, el día 15 en Traficantes de Sueños, el día 1 de diciembre en la librería Relatoras de Sevilla y el día 17 en Escolástica, que está en Bilbao. Así que pequeño tour. Y que, jo, que quiero que Jessica diga algo. Claro, hola. Es suficiente. No, seguro di que algo. Jessica mal. La traemos otro día, que si no, la pobre Nocebeira no puede hacer la introducción claro a su tema. Bueno, pues todo aquí muy apelotonado, muy lleno de contenidos. No sé si alguien quiere decir algo más muy rápidamente. No, porque no hay tiempo. Ana tiene que leer la introducción a su tema. Gracias. Bueno, gracias a todo el mundo y hasta aquí, después de ese tema, ha llegado el Comunes de hoy. A vosotras. Me gustaría que mi música transmitiera una explosión de energía y exuberancia, que es lo que yo siento cuando la hago y la interpreto.